gabé, compay, somos toreros de gao. Óigame, compay, que yo vengo de gao. Óigame, compay, somos toreros de gao. Óigame, compay, que yo vengo de gao. Óigame, compay, somos toreros de gao. Vengo de gao, señores, tierra donde yo nací. Mi canción es para ti, porque soy el montunero. Y ahora con el gran esmero quiero decirles aquí que allí se baila esta camba, también cumbe y sabará. Montunero, oiga bien lo que te digo, montunero, eso sí que es bien sabroso, montunero, allá todos se lo bailan, montunero, en Bamako, montunero, en Senegal, en Conakry, allá en Puerto Rico, en Panamá.